Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Ya estás a punto una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM. www.anahuac.mx/radio. Ya saben, podemos recibir todos sus mensajes a través de nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Así es, un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan. Y no crean que estoy simulando esta voz. Todo mundo me ha dicho que qué sexy me escucho ahorita en el micrófono. Y esta situación, la verdad es que estuve afónico casi toda la semana y me decían, ¿cómo vas a ir al radio a hacer un programa? Bueno, pues mi compromiso con todos ustedes es siempre estar, así que de antemano les voy a pedir perdón por si por ahí toso, por si por ahí necesito usar pues algo, un Kleenex por ahí, perdón. Pero pues aquí de todos modos tengo un par de invitados en los cuales les voy a presentar en un momento. Y pues ahora sí los voy a dejar hablar mucho a ellos para que no se aburran de esta sensual voz. Pues un saludo ante todo a mucha gente que nos escucha en... Pues la verdad es que les va a sorprender a ustedes. Ustedes están jóvenes, pero este programa Elite Espacios ha subido mucho y nos escuchan en diferentes países, nos escuchan en Argentina, nos escuchan en Chile, Panamá, en Ecuador, en Haití, increíblemente, en el sur de Estados Unidos, en muchas ciudades de Estados Unidos, lo que viene siendo en parte de Texas, en Florida, en Miami, en Washington, en Canadá nos escuchan y en Europa. No nada más en España, que se habla español, sino nos escucha una comunidad holandesa muy grande de mexicanos, de más de 200 mexicanos. Nos escuchan en Israel, en Italia, en Escocia. Un escocés aprendió a hablar español escuchando Elite Espacios. Quiero comentárselos. Entonces, pues para todos ustedes que nos escuchan en diferentes países, les recuerdo que recibimos... En nuestra página personal que les acabo de dar, www.radio.eliteespacios.mx, ahí hay dos pestañas, una que las manda directamente a la página del radio, si es que no teclearon radio, o sea, pueden teclear www.eliteespacios.mx, les recuerdo Elite Espacios con una sola e intermedia, y... hay una pestaña que dice radio, solo hagan clic en esa y con todo gusto les va a abrir. Y no nada más les va a abrir la pestaña de Elite Espacio, sino también la pestaña de nuestro gran amigo el DJ Joe, quien pasa todos sus programas todos los sábados a las 8 de la noche aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM. No se lo pierdan, qué programas, pura música de los 70s, de los 80s, unos remixes que se echa toda mezclada sin ningún corte. Solo porque a ustedes les gusta, activando la adrenalina completa. Ya me eché el comercialazo, ¿verdad? Bueno, pues ahí también van a poder bajar los podcasts de él, porque le dimos un espacio gratuito. Y también va a haber, ya hay otros dos programas de aquí, de la comunidad de Radio Anáhuac, que nos han pedido espacio y con todo gusto ya se los dimos. Y por lo tanto, pues... También próximamente ya va a estar la pestaña de cada uno de ellos para que puedan bajar también todos sus podcasts y todo completo. Y en esa misma página les recuerdo que hay una página que dice, una pestaña que dice contacto, ya está libre de caracteres, solo les pido que pongan su nombre completo, su correo electrónico, para poderles contestar, por favor. Si no lo ponen, pues si quieren que sea anónimo, pónganle anónimo y se acabó. Pero pueden escribirnos un libro completo, lo que ustedes gusten decirnos. Ya saben que este programa se hace para todos ustedes. Y pues bien, tengo aquí a dos chavos, dos jóvenes, el ingeniero Alonso Urquiza Sebane, ingeniero químico, que le falta un chirrín para terminar, pero pues para mí ya eres ingeniero. Igual a Francisco Castro Martínez del Campo. Ellos estudian ingeniería química en la Universidad Iberoamericana y, están haciendo un congreso de sustentabilidad. Yo me acordé algo que les va a parecer un poco raro, un saludo muy grande a mi hija, porque hay gente que no dice sustentabilidad, dice es autosustentable. Y es una palabra que está mal dicha, ¿no? Sí, es un poco redundante la definición. Y por qué le mando un saludo a mi hija, te voy a contar por qué. La cosa más irónica, ella estando en preparatoria, una maestra de repente salió con que dijo, se va a autosuicidar. ¿Perdón? Mi hija se levantó y dijo, ¿perdón? ¿Qué acaba de decir? Sí, es que las personas que se autosuicidan, perdón. Yo no sabía que una persona se autosuicidara. Yo sé de las cosas que se suicidan, no las que se autosuicidan. Claro, claro. Entonces, por eso me acordé mucho de los que llaman autosustentabilidad. La palabra real es sustentable, claro, ¿ok? Claro. O sostenible, así es. Que es como realmente se empezó a conocer. Después, pues ya sustentable empezó con esto. A ver, platíquenme un poco. ¿Por qué sustentabilidad? En la segunda parte vamos a platicar un poco del congreso, que me platiquen. Y esto lo vamos a hacer para que nuestros queridos amigos radioescuchas sigan escuchando el programa, no se lo pierdan. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre este congreso y todo, y que lo van a estar esperando. También, pues, en fechas pasadas comentamos que ustedes iban a venir y comentamos mucho sobre este congreso. Entonces, se puede asegurar que mucha gente está esperando esta situación para este programa, para poder escucharlos a ustedes. Sustentable. Hola, qué gusto estar aquí. Yo soy Alonso. Pues sustentable para mí es como entendernos como, más allá de esa definición del libro que dice el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, yo creo que debería tener una definición un poco más profunda e integral, que fuera como la necesidad de entendernos como parte de un sistema complicado, infinitamente multifactorial, que está en un equilibrio delicadísimo. Y entonces sustentabilidad es entender eso y protegerlo y trabajar de acuerdo a ese equilibrio para no alterarlo. Yo veo un sistema sustentable como un sistema, por ejemplo, un sistema biológico que pueden conservar la diversidad y la productividad, ¿no? A lo largo del tiempo, de todo lo que se está produciendo. Claro. Sí, bueno, hola, yo soy Francisco, muchas gracias por recibirme. Te dicen Francisco, aquí. Paco, me dicen, Pancho. Me dicen Fran o Bok. Fran, ok. yo con esa definición de la que habla Mosco estoy de acuerdo, sin embargo no creo que está, no creo que sea exclusiva del medio biológico, del medio, o sea, de la naturaleza, pues. Yo creo que podemos entender que un medio es sustentable en la sociedad, ¿no? O sea, si digamos que yo estoy haciendo amigos y que me peleo con un amigo, pues voy a perder amigos. Entonces tengo menos amigos de los que con los que empecé. Entonces, pues ahí estás perdiendo tu ciclo de amigos y ahí estás dejando de ser sustentable. Entonces, yo la sustentabilidad la entiendo más allá como de los recursos naturales o de un sistema biológico, y lo veo más como de como una cadena de suministro que abarca pues todo lo que nosotros conocemos como existencia, ¿no? Tú estás diciendo, haz de cuenta, dame una razón sustentable para no despedirte de claro, aquí. Claro, sí, sí. Que también 100%. Es otra definición sí. De sustentable, ¿no? Que es muy válida porque pues hay homónimos. Uh-huh. Normalmente la misma palabra puede significar varias cosas. Pues sí, normalmente pues yo siento que es una palabra que está ligada al equilibrio pues de cualquier especie, de cualquier situación, porque la sustentabilidad no nada más se da en el medio ambiente. Uh-huh. Yo como arquitecto puedo hablar de muchísimas cosas dentro de la arquitectura que pueden ser sustentables y, por ejemplo, también ahorita todo esto, no sé si ustedes han escuchado, yo supongo que sí, lo que viene siendo la certificación LEED en las construcciones y en otras partes donde todo tiene que ser sustentable. Sí, claro. Te obligan, por ejemplo, en una obra, en una obra constructiva o en un edificio, a tener recuperación de agua, a tener recuperación de ambiente, a no gastar tanta energía eléctrica, a todo este tipo. No nomás pues recuperas el agua pluvial, sino las aguas negras hay que reutilizarlas. Claro. Y todo eso, pues en un momento dado, pues es sustentable, ¿no? Sí. Es que, como volviendo un poco a la definición que decía, todo eso es en algún sentido tratar de imitar los ciclos naturales, ¿no? O sea, recuperar aguas negras para tratarlas y reutilizarlas es una forma de acelerar el ciclo que sucede naturalmente. Es decir, o sea, las aguas de desecho van, no sé, un ejemplo muy claro, a los manglares. Los manglares las tratan y las regresan al océano, donde se evaporan y regresan como lluvia limpia. Entonces, te voy a decir que no siempre, ¿eh? El agua tratada generalmente, ahí hasta en México, aquí en la Ciudad de México, te va a parecer irónico, pero tratan mucho el agua, todas estas aguas negras, para reutilizarlas, para riego. Hay casas que te van a sorprender, en Bosques de las Lomas, en Lomas de Chapultepec, en Tecamachalco, en La Herradura, en diferentes lugares. Y fíjate algo que también te va a sorprender, por ejemplo, en el Pedregal no hay drenaje, hay fosas sépticas. ¿Por qué? Porque no los terrenos no se prestan para poder sacar al drenaje mucha de esa situación. Entonces llegan, pues voy a decir alguna cosa que a lo mejor no les va a parecer a ustedes o a mucha gente. Llegan las, vamos a hablar que son como unas pipas extractoras, sacan todo eso y lo utilizan como abono y lo utilizan para generar gas. Y eso pues es parte de una sustentabilidad. Claro. Sí, claro, pero o sea, la única diferencia entre los ciclos de los que hablo y estos procesos que se dan como en casas que están como más adelantadas en términos de sustentabilidad, es acelerar estos procesos de la mano del hombre. O sea, simplemente como entenderlos lógicamente y ponerlo, o sea, y echarlos a andar. Entiendo tu punto de vista. O sea, tú estás hablando de que esta parte sustentable interviene el hombre para poder recuperar esas aguas, para poder regar, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Ok, estoy en esta situación de acuerdo contigo. Y por lo que yo veo, tú te quieres referir un poco a la parte sustentable que puede ser al medio ambiente en un momento dado, donde se regenere solito, pues por ejemplo, un manglar que están medio talando y se regenere en esa situación o algo así. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que el término sustentable nace a raíz de la participación del hombre en estos medios naturales. No habría necesidad de ese término si no interviniéramos, ¿no? Si no fuéramos parte de este ciclo, no se hablaría de sustentabilidad de las hormigas, por ejemplo, de que agotan no sé, las hojas de sus plantas vecinas, ¿no? Solitos tienen un equilibrio, que es un poco de lo que estaba hablando Alonso, y es cómo el hombre participa en este ciclo, rompiendo ese equilibrio, y qué tenemos que hacer para regresar al equilibrio que estaba antes de que metiéramos la mano. Ok. Claro, o sea, es que... Exactamente, como que... O sea, tal vez lo que voy a decir está un poco más clavado, pero nos hemos construido un mundo fuera y por encima de del mundo que habitamos. No sé si me explico. O sea, nos hemos construido una realidad, en cierto sentido, ajena a la realidad biológica en la cual estamos inmersos. Y como que nos hemos separado de esta idea, de, o no esta idea, simplemente esta conciencia de ser parte de un sistema mucho más grande y mucho más complicado que los sistemas, por ejemplo, las ciudades que hemos construido nosotros. Ok, te entiendo. Pues sí, perdón amigos, ahora sí, a veces hablo mucho, pero ahora sí estoy un poco más delicado aquí de la garganta. Tú, Fran, a ver, dime, ¿qué más puedes ampliar sobre esto? Bueno, algo que hemos discutido Alonso y yo, que es un poco sobre lo que estaba mencionando ahorita, es que como que nos pasa que nos sentimos como seres muy muy importantes, muy grandes, y creemos que estamos fuera de este ciclo, ¿no? O sea, que vemos el ciclo del agua, que el que hemos visto desde primaria, de que llueve, se evapora y tal, se mete a los mantos acuíferos, y nunca hemos desarrollado un ciclo de agua nuevo en el que involucra, o sea, en ese dibujito que luego te ponían en las botellas de agua, la participación del hombre, ¿no? Y eso hay que tomar en cuenta, que es muy importante, tiene mucho impacto, y estamos transformando todo nuestro medio con nuestra participación, pero lo analizamos sin nuestra participación. Entonces hay que como cambiar un poco esa noción. Perfecto. Pues, ¿qué les parece? Nos vamos a ir un pequeño corte y ahora sí nos van a platicar de lleno qué es el Congreso, por qué y todos los puntos, y vamos a invitar al público a participar en este Congreso. Buenísimo. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri en el Lit Espacios. El Lit Espacios. Buenas noches a todos los que nos acaban de sintonizar. Esta sexy voz no es para todos ustedes. Ok, bueno, sí es para ustedes, pero les recuerdo, bueno, gracias a los que han preguntado cómo sigo de salud. Pues ahora sí, como les comenté en un principio, estamos aquí con dos chavos jóvenes que están realmente a punto ya de titularse ambos. Uno es el ingeniero, bueno, para mí ya eres ingeniero, aunque no te hayan dado el título, ¿no? Ingeniero en potencia. Alonso Urquiza, y el otro compañero que está aquí es Francisco Castro. Ellos son, pues, alumnos de Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana y están haciendo un congreso de sustentabilidad. Platíquenme un poco más del congreso. ¿Por qué un congreso? ¿Ya se ha hecho antes? ¿No se ha hecho antes? En fin, ahora sí tenemos un buen rato para poder platicar del congreso. Buenísimo. Pues el congreso, nuestro evento se llama el Quinto Congreso Internacional de Sustentabilidad de Ibero. Y bueno, empezó en el 2013 como un proyecto de la Sociedad de Alumnos para los alumnos, o sea, de los alumnos para los alumnos, como para resaltar este compromiso que tiene la Universidad Iberoamericana y la carrera de Ingeniería Química en específico, de darle una importancia a este tema, al tema de sustentabilidad. Entonces empezó en el 2013 y se ha hecho cada año desde entonces, y ha venido gente bien picuda, ha subido de nivel un buen, y esperemos este año seguir con esa ruta. O sea, ya es el quinto que se hace. Así es. Y ahora les tocó a ustedes organizarlo. Exactamente. ¿Por qué les tocó a ustedes organizarlo? Porque somos la sociedad, bueno, somos yo soy presidente y Fran es vicepresidente de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Química. Y desde que empezó el proyecto, el comité organizador ha estado formado por la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Química de cada año. Ok, perfecto. Y este año tenemos ganas de aterrizar todo el congreso en México, o sea, hacer que el hilo conductor de todas las ponencias y la temática que se trate durante el congreso sea México, ¿no? La situación en la que estamos, las oportunidades, los retos, y la innovación y la tecnología que se está desarrollando en nuestro país, ¿no? O sea, con mucha visión de futuro, como qué viene, por dónde habrá que darle, y dónde estarán en general las oportunidades para cuando los asistentes estén ya integrándose al mundo laboral. Ok, perfecto. Y bueno, me dices que van a tener invitados, personalidades especiales o algo. ¿Quiénes son los que van a ir? Pues ya tenemos casi todo el programa confirmado. Viene gente de muy, muy alto nivel. Tenemos una ponencia del secretario de la Semarnat, Rafael Paquiano Alamán. Otra ponencia de la directora de la mesa de asesores de Pemex. Y en general muchos más, como Héctor Olea, el doctor Gerardo Iriart, Juan Mata, el doctor José Sarucán, Adriana Lobo, la directora del WRI, y algunos internacionales también. Se ve que va a estar bastante bien. ¿Qué fechas son? Es el lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de marzo. Ok, ya estamos apenas a unos días para que la gente se suscriba y se suscriba ya. Exactamente. Porque ya no hay tiempo. Ok, ¿dónde se pueden suscribir? A ver, platícame, ok. Bueno, tenemos una página de internet que es www.cisibero.com. Eso es cisibero.com. Y está muy fácil, ahí hay un botón enorme que dice registro y ya llenas tus datos, puedes subir tu currículum y que nosotros se lo haremos llegar a empresas de índole como de sustentabilidad. Y ya, realizas tu pago y estás inscrito y los esperaríamos el lunes 13. Ok, perfecto. Pues ya saben, amigos, para todos los que nos están escuchando, pues los invito realmente. Yo como arquitecto y en este programa Elite Espacios hemos hablado mucho sobre la sustentabilidad. Por eso, pues, cuando se puso aquí Alonso en contacto conmigo, me llamó mucho la atención. Además de que, pues, les recuerdo que el papá de Alonso ya estuvo en estos micrófonos en alguna ocasión. Estuvo muy padre su programa y por ahí me debe un programa tu papi, Yo le recuerdo. Entonces, pues se ve que está bien. Ahora, ¿qué ven ustedes con este congreso? ¿Dar a conocer? ¿Nada más es para alumnos, para gente joven, para cualquier persona que quiera ir? Ahora sí, ¿cuál es el objetivo completo? Claro, pues tenemos unos como muy, muy marcados. O sea, no solamente es para alumnos este congreso, también lo vemos como para académicos, gente fuera del ámbito universitario. Y como mencionábamos, Alonso, hace rato, principalmente queremos acercar al público la situación de México en materia de sustentabilidad. Y esto conlleva que se reconozcan los retos y oportunidades que se pueden enfrentar hoy en día. A partir de esto, queremos motivar a que la gente, los asistentes del congreso, participen activamente en ámbitos sustentables dentro del país. Esta motivación la queremos llevar a cabo a través de el acercamiento a casos de éxito, a proyectos nacionales, a gente, como mencionaba Alonso, a gente de muy alto nivel que venga y te platique su experiencia, ¿no? Entonces, ya que te platiquen esto, queremos que se sienta la responsabilidad de que somos los futuros agentes de cambio en este tema, ¿no? De que somos una generación que nos toca a nosotros lograr un cambio notable para, pues, mejorar la situación global. Y pues como decía, no es solamente para alumnos y académicos. Queremos, de hecho, uno de los objetivos es fomentar una vinculación fuerte entre autoridades gubernamentales, la iniciativa privada y este medio académico, y no exclusivamente exclusivamente del Ibero, ¿no? Estamos invitando alumnos de todas las universidades y pues queremos que esta vinculación enriquezca, ¿no? O sea, que siempre en la interdisciplinariedad se genera pues, un proyecto mucho más completo, ¿no? Así lo vemos. Pues fíjate, aquí en la Universidad de Anáhuac, por ejemplo, existe el famoso Día Anáhuac, que por cierto, pues acaba de estar. Y vienen, fíjate, alumnos de muchas otras universidades y empiezan a ver y empiezan a conocer, pues lo voy a decir, hay mucha gente que viene de la Ibero y pues qué les puedo decir, o sea, me he dado cuenta, no sé actualmente, pero cuando yo estudié aquí, mucha gente se cambió de la Universidad Iberoamericana a seguir estudiando aquí en la Universidad de Anáhuac. No sé cómo esté ahorita la situación actualmente, pero sí me he dado cuenta de esa situación donde hay una relación muy estrecha entre muchas otras universidades. Aquí también se han dado congresos y se han invitado a mucha gente de por allá. Y eso es muy interesante, esto de la sustentabilidad, porque pues yo no nomás invitaría, como tú dices, académicos o estudiantes, sino invitaría también, increíblemente, a una ama de casa, que vea lo que están haciendo los jóvenes hoy en día y que vea lo que está sucediendo y que vea, por ejemplo, lo que pasa en el mundo, porque también la sustentabilidad, ¿no? La semana pasada estuve viendo casualmente la televisión, puse un canal de noticias por ahí de las 4 o 5 de la tarde y me sorprendió muchísimo ver a uno de estos, pues vamos a hablar, uno de estos locutores de noticias, darle por lo menos media hora de su espacio, lo cual es muy difícil, pero se lo dio realmente como a 8 jovencitos que iban entre los 9, 10 años hasta los 16 años, en un concurso que se hizo sobre entender lo que viene siendo el mundo, el cambio climático. Y fue un concurso de fotografía donde los chavitos participaron. Y extrañamente, el primer lugar, que fue un chavo en la categoría juvenil de 16 años, hizo una serie fotográfica sobre sustentabilidad. Fueron 4 o 6 fotografías sobre sustentabilidad. Entonces, por eso lo menciono. Me agradó mucho esa situación, pero muchos, casi todas las fotografías tenían que ver con esta situación de lo sustentable. Claro, qué padre. Es que es un tema que nos compete a todos. O sea, todos estamos en el mismo barco. O sea, el cambio climático es un problema que es real, o sea, indiscutible, y nos va a afectar a todos en los próximos años de manera muy importante. O sea, van a cambiar un sinnúmero de situaciones a nivel global que creo, pero con mucha firmeza, que van a venir a voltear de cabeza todo como el acomodo social que tenemos hoy en día. Pues sí, es cierto, y hacer entender a estas generaciones, ¿no? Uno de los premios fue para un de la categoría infantil, para un chavito de 11 años de Guadalajara. Me aprendí su nombre, no sé por qué, se llama Mijael, porque se parecía mucho a uno de mis hijos, con el pelo todo rubio, greñudo y todo lo demás así, o sea, pero muy activo, y él tomó una fotografía de un pájaro, que no me acuerdo el nombre, que él mismo lo dijo, este pájaro ya casi no existe, ya no se ve en el mundo, y de repente cayó, lo vi y me puse a fotografiarlo. Y esa fue una de las fotos ganadoras. Una especie que está en extinción, precioso el animal este, como de unos 30 centímetros o 20 y tantos centímetros de altura, por así decirlo, que de verdad olvidé el nombre. Pero eso es lo que pasa. Nos estamos acabando el mundo. Y si no le damos sustentabilidad a este mundo, adiós. Y estos chavos pues están entendiendo esa situación. Claro, es que qué padre como fomentar esa conciencia en, o sea, creo que es importante que sea desde temprano. O sea, creo que sí ha cambiado la percepción en general sobre el cuidado del ambiente desde los chavitos. Pero es importante porque una vez que empujas el equilibrio afuera de como su límite, ya es muy difícil que se recupere. O sea, es fácil que este tipo de cambios, como este pájaro que ya no se ve, ¿no? O sea, que el cambio sea irreversible, que se extinga y ya no. O sea, esos millones de años de evolución perfecta, planeada así por lo que sea que exista, si sea una fuerza mayor o una percepción o la madre naturaleza, se desaparecen instantáneamente. Y pues veo que ese es un buen objetivo que ustedes tienen dentro del Congreso, ¿no? Más que nada fomentarle a la gente y enseñarle, explicarle lo que está pasando con el mundo actual. Y más que nada, pues lo veo porque pues nosotros ya como adultos no nos hemos, pues realmente no nos cuidamos. No tenemos esa educación de cuidar al mundo. Yo personalmente, por ejemplo, veo los vasos estos de Unicel para el agua caliente y se me hace algo, pues realmente, para el que conociera, se da cuenta que estas partículas con el agua caliente saca algunas partículas que te estás intoxicando y todo lo demás. Y además, pues no hay reverso en el mundo con estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tal enseñarle a la gente todo esto? Enseñarle a la gente que puede seguir en este mundo y podemos seguir adelante. Y ustedes hablaron también de los jóvenes. ¿Qué tal también empezar a educar a los viejos? Claro, importantísimo también. Sí, sí. Porque es lo que yo te comento. No creas, estas canas son pintadas, ¿eh? Realmente estas canas son pintadas. No estoy empezando los 50. Y les voy a decir algo, o sea, esto, por ejemplo, del vasito, es algo que es irónico. Pero si todos como adultos empezamos a ver esta situación, todos nos llegamos a burlar en el súper. Ay, sí, la bolsa biodegradable. Todo lo que hicieron fue adelgazar el plástico. Y no es cierto. Para el que sabe, pues ustedes como ingenieros químicos se han dado cuenta que eso sí, esa situación, pues, perdón, pues tiene que ver mucho con este mundo, y hacerlo sustentable es lo mejor que podría suceder. Sí, no creo que esta educación sobre el cambio climático y sobre el cambio de hábitos para unos más ecológicos sea exclusiva de los jóvenes. Yo creo que también podemos hacerle llegar esta información a gente más grande que nosotros, ¿no? O sea, no lo veo así. Y sí, lo que dices del vasito, la bolsa de plástico, o sea, empieza por un pequeño paso adelante, ¿no? Pequeños hábitos que cambien, o sea, que los hagamos conscientemente, y así se empieza este gran cambio del que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una imagen enorme que es el cambio climático y cómo lo vamos a afrontar y cómo lo vamos a remediar, pero no, empieza con cosas muy pequeñas, ¿no? Reutilizar botellas de agua, usar materiales biodegradables, cosas así, y yo creo que sí, esa educación es la que deberíamos de tener todos, irrelevante de nuestra edad, nuestra comisión, lo que sea. Perfecto, pues después de este pequeño corte vamos a seguir platicando con ellos un poquito del Congreso y vamos a hablarse un poco también sobre siglo XX, qué es la sustentabilidad y cómo inició en este mundo. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música,